Bienvenidos al segundo capítulo desde el matadero. Bueno, como os comenté en el primer capítulo del podcast, pues bueno, este va a ser mensual, aunque esta vez hemos tardado un poquito más en sacar el segundo capítulo, puesto que la situación ha sido un poco especial. Bueno, os voy a explicar que este es el primer capítulo que se graba directamente desde el matadero, puesto que el título pues tiene algo que ver hacia donde yo me iba a vivir, que es una zona donde en Zaragoza está el antiguo matadero. Ha cambiado también, puesto que tenemos nuevos integrantes dentro de lo que es el podcast. En este segundo ya tenemos a Jaime, que nos hará una mitad, y yo haré la segunda mitad. Ha cambiado también porque, además de la página donde antes se emitían los podcasts, que era mi weblog personal, www.dolordemuelas.blogspot.com, ahora existen varias páginas web que se han ido creando a modo de prueba. Pues una es www.desdelmatadero.blogspot.com y la otra es webcindario.dolordemuelas.com, o al revés, ahora mismo no lo recuerdo, os hablo de memoria. Pues bueno, de momento esas son las páginas donde se puede uno suscribir. Todavía la idea es que esta última sea la definitiva, pero de momento vamos a seguir con varias porque no nos ha gustado mucho la situación de la última. Pero bueno, para darle la primera oportunidad a Jaime, el primer tema hablará él, luego hablaré yo. En esta ocasión vamos a hablar de una serie de televisión que es Surface, que actualmente está rompiendo por las líneas de P2P. Y en la segunda parte hablaremos de un cómic, de un manga, que es Monster, de Naoki Urasawa. La música para este podcast es de un grupo llamado Tonto, que escuché por primera vez en Comunicando Podcast, no me acuerdo qué capítulo, y me gustó bastante, cuyo disco se puede encontrar en la página web www.erestonto.info. Venga, y ahora os dejo con Jaime y la música de Tonto. Hola a todos, mi nombre es Jaime y a partir de ahora me vais a tener por aquí intentando difundir y dar a conocer lo que algunos atreverían a llamar subcultura. Cine, televisión, cómics, libros y una gran gama de formas de entretenimiento que hoy intentan, al igual que Andrés, descubráis si no las conocíais y en el caso que sí, pues aportaros algún dato más que quizás desconocíais. Y tus sonrisas escapadan feliz otra vez. esta primera entrega os voy a hablar de una serie televisiva creada por Josh Pate y Jonas Pate y que lleva emitiéndose desde septiembre del 2005 en Estados Unidos y aquí en España nos ha llegado recientemente de la mano de Calle 13 y de La Sexta. Me estoy refiriendo a Surface. La trama de la serie comienza con la aparición de unas misteriosas criaturas por los océanos de todo el mundo. Como es de esperar, el gobierno de los Estados Unidos pretende encubrir el fenómeno y llevar a cabo una investigación secreta sobre qué son y cuál es el origen de estas criaturas, que por lo poco que nos dejan ver en la pantalla, son como una versión del primo de Fumosol de Godzilla. Esta serie sigue el esquema de presentarnos unos personajes que en un principio no tienen relación alguna y mostrarnos cómo poco a poco esas historias que van viviendo se van entrelazando. Por ejemplo, tenemos a Laura Dougherty, que es una oceanógrafa joven, divorciada, con un hijo pequeño, que está trabajando para una universidad y tiene una investigación. Consigue por fin que le presten un submarino para introducirse en gran profundidad y poder observar las criaturas del fondo marino. En una de estas investigaciones que está llevando a cabo, pues tiene un accidente, descubre una especie de, digamos, cráteres en el fondo del mar y de uno de ellos un ser, por llamarlo así, gigantesco le pasa rozando su mini submarino. Ella desde luego, pues a partir de ese momento se obsesiona con que hay una nueva especie en el océano, incluso ya desde un primer momento ella la clasifica como un nuevo tipo de mamífero. Claro, sus compañeros pues empiezan a argumentarle que está loca, que quizás no vio lo que ella creía que vio. Pero bueno, ella no desiste y continúa con la investigación. Por otro lado tenemos a Richard Connelly, que es simplemente un pescador, con sus hermanos, amigo, tiene una mujer, dos hijas y, si no recuerdo mal, como regalo de cumpleaños, su hermano le regala un arpón para poder pescar haciendo pesca submarina, cosa de la que es aficionado. Pues en una de esas excursiones en la que se lleva por primera vez a su hermano para enseñarle que es, cómo funciona el tema de la pesca submarina, pues se encuentran con unas de estas criaturas. El hermano del protagonista, el hermano de Richard, en un momento pues de miedo, de tensión, dispara sin querer el arpón y este alcanza a la criatura. Con tan mala suerte que este arpón, que estaba atado con una cuerda a la pistola, y a su vez la muñeca del hermano de Richard. Por lo tanto, cuando el bicho empieza a nadar, se lleva consigo al hermano de Richard y este, por mucho que intenta atacarlo, pues desde luego no consigue. A partir de ese momento, Richard empieza a tener visiones de círculos luminosos verdes, escucha la voz de su hermano llamándole y empieza pues a darle vueltas a que su hermano quizás está vivo, que su hermano le está llamando para que lo busque, y el detonante final es pues, cuando él ve en las noticias que una ballena pues, ha varado en una playa, pues, creo que era de Florida, y que están acordonando la zona y no permiten entrar a nadie. Entonces él dice, es una ballena, ahí ha pasado algo raro y pues, yo tengo que ir allí y averiguar qué ha pasado con mi hermano. Deja a su familia, deja a su mujer, a sus hijas, les dice que esto es muy importante para él y marcha hacia Florida. También tenemos a Miles. Miles es un preadolescente, ya podríamos decir, típico chaval de instituto en América, pues marginado social, su hermana es popular, pues su mejor amigo, que le ayuda en todo lo que puede. Pues este chico, en una escapada que hace con sus amigos por la noche y haciendo esquí acuático, se encuentra con una de estas criaturas, pero ya de menor tamaño. Entonces, piensa que ahí había algo y quiere averiguar qué tipo de animal era aquel que le asustó mientras hacía esquí. Por lo tanto, pues convence a su mejor amigo para ir a ese lugar a la noche siguiente e investigar. Cuando llegan allí, pues se encuentran que la zona, el agua, está llena pues de lo que parece líquido viscoso y lo que podemos ya deducir que son huevos. Coge uno de estos huevos, lo lleva a su casa, lo mete al acuario y ya pues avanza un poco la historia y ese huevo eclosiona pues teniendo una especie de bebé bicho, le vamos a llamar, que le pone el nombre de Nimrod, le llama Nim. Este bicho, pues bueno, ya nos da una idea de cómo pueden ser estas criaturas a tamaño grande. Es una especie de iguana mezcla, pero con manos. Es bastante complicado describirla, ya que seguramente se habrán basado en varios animales fusionándolos para su creación. Por último, tenemos a Alexander Sirko, que es un biólogo evolutivo que se encarga de esta investigación secreta que está llevando la Casa Blanca para averiguar más sobre estos animales. Poco a poco nos van dando datos de qué pueden ser, pero con cuentagotas. Realmente esta serie pues sigue la sistemática de una serie como Perdidos, que ya seguramente conoceréis, que en la cual nos presentan un gran misterio, un gran enigma, y poco a poco, muy poco a poco, en lugar de ir resolviendo cada vez, pues dándonos pistas para irnos haciendo pues nuestras teorías, nos van presentando aún más preguntas. De tal manera que llega un punto en la serie que tenemos más preguntas que pistas, por decirlo así. Y puede ser que a algunas personas eso le canse. Sin embargo, merece la pena ir viendo capítulo tras capítulo, porque poco a poco te dan a entender cosas como que estos animales pueden venir del espacio o vienen del centro de la Tierra. Nos van planteando diferentes posibilidades para que cada uno se vaya haciendo sus historias en la cabeza. Llegados a este punto, más no os puedo contar, porque ya entraríamos en desvelar detalles bastante importantes de la trama y vamos, perdería todo el interés y toda la gracia de la serie. Yo os lo recomiendo, esta serie Surface, pues a la gente que le gusta pues la ciencia ficción o los misterios, pues le va a interesar. Eso sí, un consejo: si la veis por televisión, pues si hemos dicho por Calle 13 o por La Sexta, pues no hay ningún problema. Pero en el caso de que pues adquiráis varios capítulos seguidos, yo os recomiendo que no los veáis de tirón, porque puede llegar un momento que os saturéis, ¿vale? Hay muchas series que ocurre lo mismo, que cuando ves muchos capítulos, pues vamos, llega ya a aburrirte por el hecho de que eres consciente de que esa trama pues no, casi no avanza. De esta manera, pues vamos, yo os recomiendo esta serie encarecidamente. Ya para acabar, os quiero hacer otra recomendación, y en este caso literaria. Hace ya tiempo, pues navegando por internet, descubrí que varios aficionados a la literatura, y sobre todo a la fantasía y a la ciencia ficción, pues publicaban sus obras bajo licencia Creative Commons, es decir, son de libre difusión, pero siempre que sea sin ánimo de lucro. Pues bien, encontré un blog de un aficionado que se llama Moisés Cabello y que había publicado una novela que se titula Multiverso y que se subtitula Armantía. Esta obra nos plantea un futuro en el cual pues una empresa privada y en total secretismo ha descubierto una tecnología para viajar a realidades alternativas. Eso sí, buscan realidades alternativas lo más similares a la nuestra para poder sacar un beneficio económico. Es decir, si por ejemplo encontráramos una realidad alternativa que fuera idéntica a la nuestra, solo que unos años más avanzada que nosotros tecnológicamente, podríamos viajar hasta allí y copiar ciertos avances tecnológicos para aplicarlos a nuestra propia realidad. Pues, como es normal en una serie de este tipo, hay algo que ocurre mal y que va a ser el detonante de toda la novela y de toda la trama, que vamos, yo la recomiendo porque te engancha hasta el final. Hay que decir que es una novela muy corta, e incluso el mismo autor en su blog reconoce que es uno de los fallos que cometió a la hora de escribirlo. Personalmente, pues vamos, no me ha disgustado el hecho de que sea tan corta, porque se me ha hecho muy amena. Actualmente tiene en preparación una, llamémosle, secuela subtitulada Gemini, y que dentro de poco, según comentaba Moisés Cabello, la terminará a mediados de septiembre. Podéis descargar la novela, así como relatos, música, o incluso leer el blog de Moisés Cabello en la dirección www.armantilla.com. Os lo deletreo: www.armantilla.com. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado tanto escuchándome como yo haciendo este podcast, y nos veremos en la próxima entrega. Ha sido un placer. Segunda parte, y tras haber escuchado a Jaime, bueno, vamos a cambiar de tema para hablar de cómics. En este caso he elegido un manga titulado Monster y publicado en España por Planeta Agostini, y bueno, la costumbre, como dijimos en la presentación, será tocar los distintos temas poco a poco, así que aunque hoy hablemos de un manga, la próxima ocasión pues igual hablamos de un cómic de origen americano o europeo, lo que vayamos viendo. De todos modos, si preferís que hablemos más de un tema en concreto, ya sabéis, nos podéis mandar un mensaje a la dirección que aparece en la web del podcast. Bueno, seguimos. Monster cuenta un thriller ambientado en Europa. Su autor es Naoki Urasawa, un autor que, aunque algunos lo ven como un recién llegado, lleva años publicando sus obras en España, como por ejemplo Pineapple Army o Yawara, conocido en algunas cadenas autonómicas como Cinturón Negra, sin contar con otras obras posteriores como 20th Century Boys, que en unos meses llegará a su final, y después de haberlo alcanzado en Japón en el tomo 22, será publicado en España el año que viene. Urasawa no es un autor de manga típico. Su estilo de dibujo se escapa del tradicional ojos grandes o de líneas cinéticas, sino que prima la historia sobre el dibujo, siendo este un mero instrumento para el argumento. Así se le dan mayor importancia que en otros mangas los primeros planos, los gestos de los personajes o los detalles de cada escena. Y aunque no es un autor estándar, eso no le hace desmerecer en absoluto dentro del mundo del manga. De hecho, con Monster, la obra de la que vamos a hablar, ganó el premio Tezuka hace unos años, el más prestigioso dentro de Japón. No tenemos que olvidar que los japoneses, aquí hago un inciso, siempre que crean manga, están pensando más en Japón que en el resto del mundo, porque bueno, es su forma de pensar, y hay que pensar que el mercado del manga para ellos es muchísimo más importante, y todo lo que venga de fuera de Japón es un añadido tan solo, no es nada esencial. Naoki Urasawa comenzó su carrera profesional con una historia corta llamada Beta, que viene a significar Beat, o rápido en inglés. Es una historia corta de corte humorístico que tiene 7 páginas y cuya traducción en castellano se puede encontrar por la red. Luego le siguió su primer gran éxito comercial, se trata de Yaguara, un manga que se emitió en Cataluña como serie de animación bajo el título de Cinturón Negra con el que yo pues puedo decir que aprendí bastante vocabulario en catalán, aunque no es mi lengua materna ni tengo familia allí. Pues bueno, la cercanía hace que en Aragón se coja la cadena TV3 y muchos aprendamos catalán con los dibujos animados en esa época. Los que no la hayan visto o no la recuerden, pues les tengo que decir que trata sobre una chica llamada Ginger que practica karate y, como en el resto de las series dedicadas al deporte, intenta lograr el mayor número de victorias sobre los rivales, aprendiendo, bueno, de un maestro que más bien se parece o está inspirado en el profesor Miyagi de Karate Kid. Y bueno, es una serie muy entretenida, con bastantes episodios y cuyo argumento llegó a coincidir temporalmente con la celebración de las Olimpiadas de Barcelona de 1992, y aprovecharon esto para la historia, de manera que el personaje, pues bueno, hacía un personaje que aparecía dentro de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Después vino Pineapple Army, un manga que se publicó en España, bueno, recuerdo el tomo andando por las librerías, un título que decía algo así como novela gráfica, que nos intentaban vender, pues bueno, eso que era distinto de los mangas, era algo así como para adultos, en otro tiempo, y aunque no funcionó, ahora igual habría funcionado. Ahora, de hecho, pues parece que cualquier manga de nada aguanta ventas cuando antes cerraban así. El tema del manga pues giraba en torno a un guardaespaldas y sus protegidos, dando, pues bueno, hacían bastante incidían bastante en el mundo de las armas, la autodefensa. Y bueno, es tan solo una curiosidad. Si tenéis ocasión de leerlo, pues bueno, lo podéis hacer sin miedo. Está bastante bien, pero bueno, si no lo leéis tampoco pasa nada. Luego veo que tiene otra serie llamada Dancing Policeman, de la que no tengo ni idea. Y luego otra serie que se llama Master Keaton, que tiene manga y anime. La historia de Master Keaton gira en torno a un investigador privado que soluciona casos difíciles, asesinatos y cosas así. De esta serie, de hecho, se pueden encontrar algunos capítulos del anime doblados al inglés y están bastante bien, yo los he visto y bueno, son entretenidillos. Luego viene otra serie llamada NASA, de la que no he encontrado nada de información, aunque he buscado bastante y parece que va de astronautas o algo así, parece algo así como una comedia, pero no, ya os digo que no he encontrado nada. Y más tarde otra serie que se llama Happy, que es de deportes, en este caso tenis, que es bastante parecida a su primer éxito llamado Yaguara. Y bueno, yo supongo, ya es mi opinión personal, que con esta serie intentó conseguir otro éxito, lo que pasó con Yaguara, pero por lo que fuera no llegó a enganchar a la gente y no logró ese éxito. También hago otro inciso aquí, es en este punto donde comenzamos a ver que Naoki Urasawa no es el autor típico de manga o anime, porque ya es las historias que cuenta son cada vez más oscuras, menos claras, en el significado de que los personajes son menos arquetípicos, son los buenos no son buenos, los malos no son malos, siempre hay muchísimos matices. Se tratan los temas sexuales con menos pudor, y eso ya pues supone que, bueno, sobre todo en Japón, que la lectura quede restringida al público adulto. Ojo, para que me entendáis, no estoy hablando que tratar temas de sexo supongan escenas explícitas de sexo. Yo no he leído nunca en un manga de Urasawa una escena explícita de sexo. Simplemente hablan de ese tema y lo tratan pues de una manera normal, no se esconde ni nada. Lo que quiero es que nadie me entienda que es un autor que publica porno, porque no es así. Después de publicar Happy ya vino Monster, la serie que nos ocupa y que bueno, después hablaremos extensamente, siendo su segundo gran éxito, tanto de crítica como de público, y puede que sea la consagración como autor dentro del mercado del manga en Japón. El tema es que si se hubiera quedado allí, pues podríamos haber dicho, bueno, pues este autor ha tenido un bombazo que se debe a que ha estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ha hecho la obra adecuada que el público estaba esperando. Pero no, después de hacer Monster, comenzó una serie. Yo creo que no llegó a terminar Monster cuando ya estaba publicando 20th Century Boys, una serie que se está publicando también en España de la mano de Planeta. Y bueno, es que es una serie que, teniendo muchos puntos en común con Monster, es muy muy buena, es de una calidad bastante alta. Hay toques de thriller, toques de terror psicológico. Bueno, es una serie que, además de la que vamos a hablar, es altamente recomendable. Posteriormente, pues bueno, en Japón se está publicando otra serie también que está bastante bien, al parecer. No he leído tan apenas. Se llama Pluto y bueno, no creo que haga falta que os lo aclare, pero vamos, no tiene nada que ver con el perro de Mickey, sino con un personaje que, esto quizás sí que hace falta que lo aclaremos, viene de Astro Boy, un manga de Osamu Tezuka. Y bueno, está ambientado en una historia de este personaje, como si sacara fuera de la historia principal esta otra historia. Terminamos con el vistazo a la obra del autor, os dejo un rato con la música y a continuación hablaremos de la obra que nos ocupa, Monster. Hasta luego. Bueno, y ahora, tras la música, vamos con el manga en cuestión. Monster, de Naoki Urasawa, consta en su edición española de 36 volúmenes publicados por Planeta de Agostini Comics, cuyo precio pues ronda los 4 euros y medio. Se publicó pues hace un par de años, duró una edición bastante larga. Para los que se la quieran comprar ahora, pues aunque sea un desembolso alto, no desmerece en absoluto. El argumento, pues como hemos dicho antes, es un thriller ambientado en Europa, principalmente en la ciudad de Düsseldorf, que está en Alemania, entre otras ciudades europeas, lo cual pues bueno, es curioso, porque para un europeo le puede suponer ver clichés o situaciones que igual para un japonés pueden ser desconocidas y muy exóticas, pero para un europeo no lo son tanto. El éxito de esta serie pues vino casi por sorpresa, dado que la serie no vino acompañada de ninguna gran campaña de marketing o una serie de televisión o de animación que pudiera incitar a la compra del manga. De hecho, la serie de televisión vino ya al final, cuando el manga estaba a punto de acabar o ya había acabado en Japón. Si hacemos una revisión de la historia, pues sin contar nada a nivel esencial, podemos decir que la historia gira en torno a dos personajes. Su protagonista, que es Kenzo Tenma, es japonés. Lógicamente, para un japonés pues es más fácil identificarse con uno de su mismo país, que es un médico de bastante renombre dentro de lo que es la medicina, o mejor dicho, dentro de lo que es la cirugía, en el hospital donde trabaja. Que en un momento dado tiene que elegir entre dos vidas, que es la de un niño que ha sufrido un accidente, no se sabe muy bien, y la de un político que ha llegado después que el niño, y sus jefes, los jefes de Kenzo, le incitan a que le dé prioridad. Kenzo finalmente lo que hace es recoger a la gente según han llegado. Opera al niño, le salva la vida. Y el político pues fallece antes de que le pueda... No es que no le atiendan, es que le atienden otros médicos menos cualificados en teoría que Kenzo y no logra salvar la vida, es verdad. De eso le echan la culpa a nuestro protagonista y bueno, a partir de ahí entra en desgracia dentro de lo que es la sociedad, la pareja pues ya no le mira con los mismos ojos, su mujer es hija de uno de sus jefes. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya parece como que la vida se trunca, se tuerce, mejor dicho, y no es lo mismo. El segundo personaje principal es Johan Lieber, un personaje que aunque al principio no se demuestra su verdadera personalidad, según va avanzando el argumento, se va conociendo que es un verdadero psicópata. Es un monstruo dentro de un cuerpo de niño que parece un niño bueno, pero realmente es un auténtico monstruo y da nombre a la serie. De hecho, este personaje de Johan tiene una hermana llamada Anna, que también pues, bueno, aparece al principio de la serie para luego reaparecer cuando ya es adulta, igual que Johan. Y bueno, tras haber visto morir a sus padres, pues fue adoptada junto con su hermano por otra familia, quienes le dieron un nuevo nombre, una nueva identidad, para que olvidara en parte pues su pasado bastante traumático. Un cuarto personaje dentro de lo que es la historia es el inspector Lange o Lunge, que es un inspector de policía al cual pues le asignan el caso en el que han acusado al cirujano Kenzo Tenma de una serie de crímenes que, bueno, nosotros como lectores sabemos que él no ha cometido, pero que según va avanzando la historia pues se introducen nuevos hechos, nuevos datos que te hacen dudar de la bondad del doctor Tenma y que bueno, que tiene su gracia también ahí la serie. Hay que decir que de este manga existe una serie de anime que se puede encontrar en alguno de los foros de internet o por ahí, y bueno, es una serie que está bien, es correcta, tiene un dibujo muy similar al del manga, de un estilo bastante realista y una animación pues sencilla, pero vamos, la historia que cuentan en la serie de animación es exactamente la misma que se cuenta en el manga, con algunos añadidos, pero vamos, siempre adaptándola un poquito a lo que es el público de la televisión y relajando en ocasiones lo que es el pues algunos toques más adultos para que no tuvieran problemas con la censura o con lo que es ponerle alguna edad límite para su emisión. Por otro lado, también podemos encontrar una novela sobre la serie titulada Another Monster, publicada también al final de la edición del manga, de la cual pues también se puede encontrar en la red una traducción al inglés. He leído un poquito al principio, pero vamos, lo que hacen pues es volver a tratar algunos de los hechos de la serie a modo de diario de los asesinatos. Se intenta explicar más extensamente las motivaciones del personaje de Johan, de por qué exactamente es así, por qué lo han hecho así, porque Johan realmente al principio es un niño como otro cualquiera, sino que no se sabe hasta qué punto este niño nació así o lo hicieron así. Hay que decir que es una serie que bueno, personalmente a mí me ha gustado bastante. No tiene tantos giros argumentales como la de 20th Century Boys, que está actualmente publicando en España, pero es una serie de una calidad muy alta, que tiene en vilo hasta el final de la historia, que puede pecar un poco de un cierre un poco no tan acorde con el resto de la serie, pero vamos, no es nada criticable ni se puede decir que es una mala serie porque el final sea más sencillo de lo que igual algunos esperábamos. Bueno, y esto ha sido todo por este capítulo. Ha quedado un poco más largo de lo que esperaba en un principio, por lo que la música del disco de Tonto no ha sido suficiente y he tenido que recurrir a otro grupo que quería incluir en un próximo podcast, que es Cool Cavemen. Pondré las dos direcciones en la web para que las podáis ver. El próximo podcast lo sacaremos antes de lo que en principio se había pensado, puesto que va a estar dedicado al Salón del Cómic de Barcelona, en el que Jaime y yo pues estaremos por allí. No sé de qué hablaremos, si de las novedades o del ambiente o de lo que sea, pero bueno, espero que sea lo suficientemente interesante para que os lo bajéis y nos comentéis. De momento nada más, muchas gracias por habernos escuchado y ya sabéis dónde estamos, desde el matadero.webcindario.com. Venga, muchas gracias, hasta luego.